Seguimos aquí en Con la Esperanza Entre los Dientes. Y ahora la intención es, bueno, avanzar en una sección que implica pensar cómo cambiar todo aquello que deba ser cambiado, como suele decirse a veces en el debate político. Y en función de esto, de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, que es mucho en este mundo capitalista y patriarcal en el que vivimos, una de las cuestiones, uno de los temas que más nos preocupa tiene que ver con, bueno, y en los últimos días sobre todo, que empiezan hay políticas energéticas en el último año sobre todo que han cambiado fuertemente. Una de las cosas que nos interesa es pensar, bueno, cómo está estructurada la forma de producir energía en nuestro país, que es no solo la de Argentina, sino en realidad el conjunto del mundo. ¿Cómo está pensada la matriz energética en la Argentina? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es la estructura de ese consumo de energía? Y bueno, ¿cuáles son las opciones reales, digamos, para transformar esa matriz en una matriz que sea más sostenible, más acorde a las necesidades también, no solo de los seres humanos, sino de la Madre Tierra? Así que para eso, en este momento nos comunicamos con Diego Di Rizzio, quien es integrante del Observatorio Petrolero Sur. Hola, Diego. Hola, sí. Mariano, está. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Diego? Bien, todo bien, muy bien. Y nos interesaba, Diego, conversar contigo esto porque vimos hace un tiempito, ustedes presentaron, hicieron una actividad importante, creo que fue a fin del año pasado, y sacaron un video que estuvo circulando, un video, no era un video exactamente, era una representación gráfica que estuvo circulando bastante por las redes sociales, que daba cuenta de la estructura de la matriz energética de la Argentina, que me pareció muy, muy clara, muy, muy simple, pero a la vez muy, muy precisa respecto a los problemas que tiene esta matriz energética. Y en función de eso me pareció que era interesante para que los oyentes y las oyentes de Con la Esperanza Entre los Dientes pudieran un poco escuchar de boca de alguno de ustedes en el Observatorio Petrolero Sur cuál es efectivamente, cómo es la estructura energética de nuestro país en sus diferentes dimensiones, ¿no? Sí, como bien decías, en función, digamos, de incrementar la información disponible y sobre todo la información disponible crítica, digamos, porque hoy en día la energía forma parte, digamos, de la agenda política, como también, digamos, lo hemos sentido mucho en todos nuestros bolsillos en los últimos meses a partir del tarifazo. Entonces, lo que nosotros ahí buscamos es intervenir justamente para que este tema, que muchas veces se ve como algo extremadamente técnico, pueda orientarse hacia una discusión política, que es en definitiva lo que estamos lidiando acá. Entonces, los tres puntos principales para nosotros eran, por un lado, la clasificación de la matriz energética como poco democrática, contaminante y extremadamente injusta, ¿no? O inequitativa. Por un lado, decimos que es poco democrática, digamos, porque la gran mayoría de las decisiones se concentran en pocos actores, tanto desde el mercado hidrocarburífero, que es el que más que nosotros seguimos, digamos, pero también se ve en electricidad y como también se ve en este boom de inversiones en energías renovables, digamos, los actores que deciden, digamos, y son pocos, en general entre Estado y mercado, y donde el mercado, los grandes jugadores, digamos, obviamente siempre queda bien parado. Y en este sentido, digamos, muy atado a un segundo punto, que es la cuestión de la inequidad, ¿no? Digamos, si hoy en día, por ejemplo, Alan Guren dice que el precio de la energía es bajo, el parámetro está en frente a la expectativa de ganancia que hay, digamos, por parte de los sectores empresarios. Entonces, esta expectativa de renta, digamos, se conduce por dos caminos. Uno es a partir del tarifazo, o sea, el aumento general de las tarifas de gas, luz, como también de los combustibles, como también, digamos, a partir del incremento de los subsidios, digamos, ¿no? Porque fueron un proceso que se dio a la par, y por ejemplo para el sector hidrocarburífero, que es el de la gran mayoría, que es el gran sector generador de energía en la Argentina por nuestra matriz energética, que depende casi un 90% de combustibles fósiles. Entre el 2008 y mediados del 2016 se transfirieron 21 mil millones de dólares, digamos. Estamos hablando de números siderales, digamos, frente a una economía como la Argentina, y al mismo tiempo en un subsidio brutal a lo que es el sector empresario de los más concentrados a nivel global y de los más ricos, digamos, con el mayor nivel de acumulación de capital a nivel global. Eso es un segundo punto, y el tercer punto decimos que es contaminante o de gran degradación ambiental. Por un lado, digamos, en primer punto, digamos, es una dinámica más global de cambio climático, ¿no? Digamos, este gran consumo de combustibles fósiles, que recordemos no es universal, sino que, por ejemplo, un shopping consume como 80 manzanas residenciales, digamos, como ciertos sectores, digamos, de la población consumen radicalmente muchísimo más que la gran mayoría de la población, y donde una población que no siempre accede a la energía, tenemos que los combustibles fósiles son la principal fuente. Con un impacto a nivel global, como decía antes, pero también con un impacto a nivel territorial y el punto de Vaca Muerta en, por ejemplo, en el desarrollo no convencional, con la técnica de fracking, o la industria tradicional hidrocarburífera, la producción de la construcción de grandes represas, la construcción de centrales nucleares, digamos, todos puntos, digamos, que hacen que nuestra matriz energética presente un nudo problemático muy muy grande, especialmente también a nivel territorial. Entonces, frente a estos tres puntos, lo que nosotros proponíamos también era avanzar hacia una planificación democrática, sustentable y de goce y acceso universal de la matriz energética, ¿no? Digamos que no es otro que un punto, digamos, de transformación más radical del modelo productivo y social a nivel más amplio, más allá de la energía. Estos tres puntos, digamos, se vienen desarrollando en diversos puntos del planeta, e incluso en Argentina, la ciudad de Amsterdam, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, está avanzando hacia la transición energética de su matriz local. Bueno, todos puntos que nos hacen también ver, digamos, de que en la disputa política ya hay un cambio trazado, ¿no? Claro. Que el desafío es enorme. Ahí señalabas la localidad de Armstrong, ahí en Santa Fe, dijiste, ¿no? ¿Cuál es la característica del proceso que están? ¿Cuál es la característica del proceso que están encarando? Porque no es un caso, me parece, muy tan conocido, y es interesante como para ver de nuevo esto de pensar las alternativas reales a la matriz que tenemos hoy de producción y consumo de energía. Me parece interesante conocerla un poquito más. Sí, la ciudad de Armstrong, que esto lo está encarando el equipo de la UTN de Rosario, está empujando una transición hacia consumo local, por un lado, digamos, o sea, que la energía eléctrica que se genera en la ciudad pueda esté generada en sus mismos techos, porque es principalmente solar, digamos, por el alto potencial que tiene la zona, pero también, digamos, el consumidor se vuelve prosumidor, digamos, o sea, todo el sobrante de energía que haya en los techos de las casas se vuelca a la red, digamos, ¿no? Esto por un lado en cuanto a la generación de energía, pero por otro lado, un segundo punto que es sumamente interesante es que las decisiones que se han venido tomando han sido parte, por un lado, de la cooperativa de eléctrica de la ciudad, por otro lado, de la municipalidad, y por otro lado, de los vecinos, ¿no? Entonces hay procesos, digamos, de discusión interna y de debate interno hacia dónde dirigir la matriz energética, y cómo también hacia dónde dirigir las ganancias, ¿no? Claro. Y en ese sentido, digamos, la plata, digamos, que se ha venido generando, se está reinvirtiendo justamente para reforzar estos lineamientos, como también el día de mañana se puede pensar que esta plata vaya a conectar a aquellos vecinos, digamos, y a aquellos sectores de la población que no pueden acceder a la energía, digamos, más que nada por temas de precariedad de la vivienda, digamos, en el acceso a casas, etcétera, digamos. Entonces, o falta de infraestructura general, digamos. Entonces, bueno, estos puntos, digamos, que si bien son micro, digamos, son también estos conjuntos de micro lo que nos llevarán a un cambio más macro, estamos lo viendo con mucho interés y con mucha alegría en función de lo que están encarando en la ciudad, ¿no? Claro, parece interesante porque no solo implica, digamos, una decisión de un cambio radical en la matriz de producción y uso de la energía, sino a la vez es un proceso participativo, ¿no? Donde el conjunto de la población, o en mayor o menor medida, está está involucrándose y distintos actores institucionales que no suelen colaborar también lo están haciendo, lo cual le da un interés particular, me parece, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se entiende estos tres puntos, digamos, que indisociados no van a generar tal vez el cambio que uno espera, ¿no? Esta cuestión de la sustentabilidad, de la igualdad y la democracia, digamos, ¿no? Tres patas que tienen que caminar a la par. No podemos tener megaproyectos de energía renovable, digamos, impuestos en determinado lugar, eso iría, no podemos tener megaproyectos megaproyectos hidrocarburíferos sin etcétera, ¿no? Digamos, entonces esos puntos me parece que, digamos, que hablan también, digamos, que cómo a la hora de abordar la energía tenemos que tener en cuenta estas dimensiones. Claro. Y una cosa que me parece interesante pensar es, bueno, a lo largo del kirchnerismo, bueno, se consolidó una matriz energética, yo no soy especialista, pero no percibo grandes cambios en la estructura de la matriz energética argentina, a lo sumo se consolidó una que ya se venía construyendo, pero a veces uno suele escuchar en el gobierno del macrismo, sobre todo un discurso, digámoslo así, Green New Age, así medio hablando de la sustentabilidad. Escucho que en el techo de la casa de gobierno van a hacer una huerta orgánica y cuestiones por el estilo. ¿Qué realidad hay en la política energética de este nuevo gobierno en relación a si efectivamente están impulsando cambios fundamentales en esta matriz o es más bien cosmético y discursivo la cuestión? Hay cambios en el sentido, a ver, si uno lo ve de una forma muy esquemática, hay el objetivo de ampliar la oferta energética en base a hidrocarburos y en base a la exploración de Vaca Muerta se mantiene, ¿sí? Especialmente porque nuestro país perdió la capacidad de autoabastecerse en materia gasífera. Eso se mantiene por un lado. Claro. Por otro lado, el macrismo lo que ha logrado ha sido dinamizar más el mercado de las energías renovables, digamos. O sea, esto sí marca un punto fuerte, digamos, con el kirchnerismo, donde hay que empezar a hilar un poco más fino de cuáles van a ser los resultados, digamos, en términos puramente productivos, digamos, porque los anuncios a los hechos, bueno, hay un largo trecho, ¿no? Digamos, entonces, en ese sentido, ahí hay dos puntos, si se quiere, que tienen coincidencias. Ahora, ¿quién carga el costo? Eso lo marca claramente una diferencia muy grande, digamos. Sí, durante el kirchnerismo, digamos, se mantenía un nivel, digamos, el que mayor incentivaba la generación de condiciones de mercado para el desarrollo del capital privado era el Estado, siendo una de las patas la transferencia económica y la cuestión de subsidios directos. Hoy en día son más el costo es económico, digamos, de la expectativa de renta por parte del capital privado, lo pone el consumidor. Claro. ¿No? Eso es una gran diferencia con el macrismo, que hace que estas grandes frases de Aranguren, como diciendo, bueno, tenemos que ir hacia un mercado competitivo, hacia un mercado normal, tenemos que sincerar, digamos. Sincerar implica estos puntos, que es cumplir expectativas de los sectores más concentrados y al mismo tiempo como decías, un discurso medio esquizofrénico nos hacen ver el ajuste como una cuestión de sustentabilidad, ¿no? Digamos, un abordaje cínico, por lo menos, digamos, que en realidad lo que nos está discutiendo es costos, beneficios y el para qué de ciertas medidas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el macrismo ha sido muy hábil en lograr pasar todas estas reformas, que básicamente lo que hicieron fueron desregular muchísimo más ciertos puntos de avance que se habían visto en el kirchnerismo, digamos, con muchísimos matices, pero que iban hacia una mayor regulación estatal. El mercado gasífero, por ejemplo, tuvo una fuerte desregulación bajo comando de Macri, ¿no? Claro. Claro, entonces lo que vos señalás como que el principal eje, digamos, del cambio tiene que ver más con la desregulación y el dejar a los actores que ya existían, digamos, el darle mayor poder de decidir sobre qué invertir en dónde, más que grandes cambios en la en las políticas orientadas a transformar efectivamente la matriz. Sí, totalmente. Digamos, o sea, no vemos que los cambios sean son más de estilo que de objetivo. Y ese estilo implica un montón de cosas, ¿no? Digamos, no es menor el cambio, digamos, pero sí hay una mayor autonomía por parte del capital privado, y eso se ha visto muy fuerte, digamos, como decía antes, en el mercado de gas, por ejemplo, con la desregulación. El mercado eléctrico, entendemos que por las cosas que estuvimos leyendo de personas que lo están siguiendo, han señalado cosas similares, ¿no? Claro. Porque ahí, claro, uno tiende a pensar, ¿qué rol están teniendo no ha habido muchos cambios, digamos, en el kirchnerismo? El cambio principal que uno suele observar como muy marcado es la reestatización de YPF como la recuperación de un instrumento, digamos, que puede ser usado para orientar, digamos, la producción y distribución y uso de la energía. En el macrismo, esos instrumentos, por ejemplo, la YPF estatal, digamos, ¿no? Sociedad Anónima. ¿Qué rol están teniendo en todo esto? Vos decís que están desregulando, pero bueno, el Estado sigue siendo dueño de YPF. ¿Ahí cómo están jugando con esos mecanismos? Ahí, por un lado, digamos, el cambio más grande, que esto, de vuelta, volviendo al sector hidrocarburífero, digamos, que a la hora de hablar de energía, al tener tantos sectores adentro, es importante establecer... Por lo menos yo quiero establecer ciertos límites de lo que voy a decir. Es que en el sector hidrocarburífero lo que se ha visto es un cambio en cómo se entiende el gobierno del sector. Si durante el kirchnerismo, digamos, era el Estado Nacional a través del YPF estatal que incentivaba y marcaba el avance y traccionaba al resto del mercado, durante el macrismo, digamos, y esto fue el anuncio que se tuvo lugar hace un par de semanas por Macri, son mesas de negociación donde se asientan otro tipo de acuerdos, digamos, y donde también lo que se busca es, entre comillas, escuchar a cada sector, digamos, para perseguir el mismo objetivo, ¿no? Digamos, que es la explotación masiva, por ejemplo, de Vaca Muerta, ¿no? Entonces, claro, el acuerdo que se dio en las últimas semanas plantea una reducción de los costos de trabajo, y esto es con la venia del sindicato petrolero de privados de Patagonia Norte, un incentivo de la inversión extranjera que hasta el momento no ha tenido, salvo algunos anuncios aislados, no ha tenido mucha repercusión, y una inversión fuerte por parte del Estado Nacional y Provincias en infraestructura, que es algo que se está desenvolviendo en estos días, como también, digamos, una estabilidad fiscal a largo plazo. Esto es básicamente congelar cualquier otro tipo de ofensiva fiscal en los proyectos, ¿no? Y esto, si bien algunos puntos tiene de parecido con el gobierno del kirchnerismo, también marca marca un cambio, digamos, del Estado director al Estado coordinador, digamos, o sea, esta diferencia que se ve, a mi entender, va a terminar siendo bastante más efectiva, para nuestra desgracia, porque YPF es un tercio del mercado, el Estado argentino es un Estado periférico del mundo, no tiene el capital necesario, ni la tecnología, ni el conocimiento suficiente para explotar a la velocidad que se quiere explotar Vaca Muerta. Entonces están planteando, si se da y si funciona, un mercado, un gobierno o una gobernabilidad del proyecto muchísimo más estable, o muchísimo con muchísimo mayor lugar a otros actores que sí tienen la capacidad de llevar adelante este tipo de cosas, como son las empresas transnacionales, ¿no? Y en este sentido, la mayor autonomía que se está otorgando al sector privado es contraproducente para alcanzar soberanía energética y soberanía política en un marco de sustentabilidad, digamos. Claro. Si esto se desenvuelve como ellos lo esperan, no se sabe. Depende de muchísimas variables, incluido el precio internacional del petróleo, que es algo que no es tan fácil de controlar ni de prefigurar, digamos, ¿no? Pero al menos este cambio de estrategia se nota y se nota muy claro. Bueno, Diego, muy bueno el análisis, muy interesante, y bueno, creo que abre una cantidad de puntas para seguir pensando, bueno, la naturaleza de la matriz energética, el rol que tiene no solo la producción, sino el consumo de energía en nuestros países, en particular en Argentina, y bueno, cuáles son las opciones reales que efectivamente se están llevando adelante en este momento. Así que bueno, nos mantendremos en contacto y en otra oportunidad seguramente nos volvamos a comunicar. Muchísimas gracias, Mariano, y a disposición, e invitamos a nuestra página, que también hay muchísima información, digamos, un central que circule este tipo de cosas, así que bienvenido cualquier también otro tipo de comentario y difusión, ¿no? Perfecto, dale, buenísimo. Vamos a hacerle difusión a la página del Observatorio Petrolero Sur, que eso, ¿cómo es la data de la página? opsur.org.ar. Ahí está toda la información que produce, digamos, y todos los informes que producen ustedes. Así que bueno, te agradecemos de nuevo y nos mantenemos en contacto. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí hablábamos con Diego Di Rizzio, integrante del Observatorio Petrolero Sur, quien nos explicaba la naturaleza de la matriz energética en la Argentina, los cambios o no que han ocurrido a lo largo del gobierno del macrismo, y las opciones reales que desde distintos lugares se están planteando para salir de esta matriz energética que es tan destructiva con el medio ambiente, tan desigual en relación a los distintos sectores de la población, y bueno, y tan injusta. Así que bueno, seguiremos discutiendo este tema en otro momento, y ahora con la esperanza entre los dientes salimos para ir hacia el final del programa.